En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Los lunes tenemos una sección semanal con el Hospital de Tudela y vamos a poder conversar con doña Pilar Martínez Rubio, que es jefa del servicio de ginecología, para tratar del tema de la menopausia. Bienvenida a esta sección, gracias por acercarse hasta los estudios de Radio Tudela Radio. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues queremos conocer qué es la menopausia, cuándo se produce y los motivos por los que se produce. Bueno, pues el término menopausia se refiere específicamente al momento en que desaparece la regla, ¿eh? Hay que tener en cuenta que esto tiene que ser 12 meses consecutivos y a partir de una edad que aproximadamente son los 50 años. Pero el rango puede ir desde los 45 hasta los 54. ¿Por qué se produce? Pues se debe a que la mujer que nace con una dotación folicular, con los óvulos que vamos a tener en los ovarios y que se irán liberando cada mes a partir de que empezamos a tener la regla, esos óvulos se van como agotando y al final la función del ovario decae. Se empieza a disminuir la producción de hormonas femeninas, que es, imagino que la mayoría de las mujeres sabemos, son los estrógenos y la progesterona, y esto provoca una serie de cambios endocrinos que tienen una repercusión clínica y hace que las pacientes pues tengan una sintomatología. Dentro de esto que os pasa a todas las mujeres, ¿hay síntomas antes de la menopausia o después, o esto es llega y fin? No, esto es una etapa que va produciéndose progresivamente. Realmente la menopausia es el momento en el que la regla desaparece, pero previamente hay una etapa que es la premenopausia, que es donde la mujer empieza a sentir síntomas de esta pérdida de función hormonal. No es de una manera brusca, como digo. Entonces, alrededor los 5 primeros años, más o menos, antes de que se vaya la regla, la mujer empieza a notar cambios en su cuerpo, empieza a sentir que las reglas se alargan o se acortan, va cambiando un poquito la forma en que ella tenía su regla. También aparecen síntomas vasomotores, los típicos sofocos, calores que no, todas las mujeres a esta edad, la mayoría, refieren. La piel se nos empieza a secar y las mucosas, como la vagina, también. También vemos cambios en nuestro cuerpo, empieza a haber un cambio en la distribución de la grasa y empezamos a tener como más barriguita. También empezamos ya a perder masa ósea, luego hablaremos más tarde, aunque esto realmente no lo notamos. Y sobre todo notan cambios emocionales, como son tristeza, ansiedad, a veces nos cuesta prestar atención. Entonces ya aparece la menopausia, ya se nos va la regla, continuamos con estos cambios que duran unos años hasta lo que se llama ya cuando empieza la edad senil o la vejez, que es más o menos a los 70 años. O sea, que es largo todo este proceso, sí, ¿no? Pero bueno, aparece ya, como he dicho, de manera lenta, paulatina, la mujer se puede adaptar a estos cambios. Y también hay que decir que, bueno, aunque la mayoría vamos a sufrir un 75%, pero un 25% de ellas pues apenas van a desarrollar síntomas. Ya que estamos hablando de los síntomas, los más comunes, ¿cómo los puedes determinar? Bueno, pues los más comunes o los que más nos molestan a nosotros, que son a nivel neuroendocrino, son lo que llamamos los sofocos, o sea, los calores, que es una sensación de una repentina sensación de calor y ansiedad que se debe a un aumento del flujo de sangre en el cuello, en la cara y en el tórax. Y esto va acompañado de sudoración y como que nos va el corazón más rápido. ¿Por qué se produce esto? Podrías preguntarme, ¿no? Por ejemplo. En el cerebro tenemos una zona, bueno, voy a decir el nombre, una parte del cerebro pequeña que controla a todo el mundo, no solo a las mujeres, sino a los hombres también, nos controla la temperatura. Entonces, los estrógenos ayudan a este control. ¿Y qué pasa? Pues que al disminuirlos, nuestro centro termorregulador, que así se llama, se vuelve como loco. Y entonces de repente nos dice que tenemos calor cuando realmente no deberíamos tener calor y entonces notamos estos síntomas. También hay situaciones que los pueden desencadenar, como es el estrés. En una situación de estrés, pues va, nos sube, nos da el sofoco. Y ya que estamos hablando de esos síntomas, ¿se pueden disminuir o tratarlos de alguna forma estos sofocos o calores? Sí, puesto que pueden durar muchos años, incluso hasta 5 o 10 años, antes y después de que se vaya la regla, pues tenemos los tratamientos, en principio, hormonales, que sería lo que se llama la terapia hormonal sustitutiva. Los tratamientos siempre hay que individualizarlos, porque cada mujer tiene unas necesidades. Hay algunas que, bueno, van a necesitar tomar tratamiento hormonal farmacológico propiamente dicho y otras que sí. Pero sobre todo las pacientes que tengan unos síntomas muy intensos o moderados o intensos, que realmente alteran su vida habitual, que no pueden ni salir a la calle o no duermen. Entonces, para estas pacientes sí que podría estar indicado el tratamiento hormonal. Es una manera de darle a la mujer las hormonas que no tiene de manera artificial. Y luego tenemos ya otros tratamientos ya un poco menos bueno, agresivos. Eso es, no tan químicos, que es, pues hay tratamientos de tipo vegetal, como son las isofalonas de soja, el lúpulo, los extractos de citoplasma de polen, todos estos medicamentos que son vegetales, son más naturales, pero también hay que decir que tienen menos eficacia a la hora de tratar estos síntomas. Son para... Porque alguna dinámica que ayude... Sí, luego hay, también, claro, luego hay pautas de vida, ¿no? Pues, pues hay que evitar consumir mucho alcohol, no fumar, porque la nicotina es antiestrogénico también. Ajá. Estamos disminuyendo los estrógenos, pero eso va a hacer que tengamos más sofocos. La cafeína, por ejemplo, todo lo que sea excitante o el picante, todo eso puede desencadenar unos sofocos añadidos a los que vamos a tener nosotros. Ajá. Pues tener también realizar una actividad física adecuada, saber relajarse, todo eso nos puede ayudar. Y eso de saber relajarse, ¿no? Cuando la mujer está con ese sofoco, ¿cómo facilitar, ¿no? Esa relajación? Porque creo que fácil no debe ser. No, porque te pones nerviosa. Pero bueno, en nuestro centro de atención a la mujer, bueno, en el centro de atención de salud sexual y reproductiva, que nos han cambiado el nombre hace poco, ya lo digo para que las mujeres que a veces les llegan las citas están un poco despistadas ahora, pues en el ambulatorio Santana, ahí tenemos educadoras. Hay dos educadoras que nos pueden ayudar. Así han hecho, se suelen hacer a veces ciclos de charlas para enseñar a la mujer a saber llevar estos sofocos y estos cambios en su vida de una manera más ligera. Interesante aportación informativa que nos muestra la doctora doña Pilar Martínez Rubio, que hay que decir que desde el año 2005 está en el Hospital Reina Sofía de Tudela, después de haber estado en varios hospitales también, una licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Valladolid de 1986 a 1991, y como decimos, pues es la jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Reina Sofía de Tudela desde el pasado mes de agosto, que es ahí cuando te bautizaron, ¿no? Sí. O sea, que es hace poco. Sí, sí. Bueno, mi jefe se jubiló y, bueno, pues mis compañeros, en una decisión conjunta, pues decidieron que yo podía hacer ahora este papel y aquí estoy. ¿Y cómo te estás viendo en ese papel? Pues bueno, de momento aprendiendo mucho, que ya me queda mucho camino, pero bueno, yo creo que bien, que estoy a gusto. Seguimos con ese tema porque una de las cuestiones que nos están diciendo los oyentes es si la menopausia engorda. Preguntas que están llegando al 665-947-312. Nos dice por aquí Carmen, y dice, bueno, ¿la menopausia engorda? Bueno, en principio hay que decir que la menopausia, si tengo que decir sí o no, pues tendría que decir que sí. Pero bueno, lo que pasa es que nuestro organismo, como le pasa también a los hombres, sufre una serie de cambios metabólicos. Entonces, la grasa corporal va aumentando. Tenemos datos de que a los 20 años nuestra cantidad de grasa corporal es un 26%, a los 40 un 33% y a los 50 ya un 42%. Entonces, bueno, pues la mujer también está, sus cambios hormonales le van a hacer que su grasa se cambie de lugar. Entonces, las mujeres, que es lo que todas se quejan, es que les pierden la cintura, les sale más tripita. Pero bueno, hay que decir que esto contribuye no solo a la menopausia, sino también al envejecimiento y tener en cuenta que la mujer, conforme pasa la edad, va envejeciendo, también tiene una vida más sedentaria. Entonces, claro, todo eso contribuye a ganar peso. No solamente hay que echarle toda la culpa a la menopausia. Más preguntas que nos llegan, dice por aquí, no nos ha puesto el nombre, no sabemos si es hombre o mujer, pero dice, ¿es verdad que hay menos interés por el sexo? ¿Qué nos puede decir, doctora? Bueno, sí que es verdad que es un hándicap que las mujeres, y es verdad que en la consulta nos lo dicen, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que con la menopausia la vida sexual va a cambiar, ¿eh? Porque nuestros tejidos, la mujer con los estrógenos, cuando disminuyen, ella nos dice que tiene una sequedad vaginal y esto se debe a que el aparato genital se atrofia. Esto quiere decir que la piel de nuestro aparato genital va perdiendo grosor y se produce menos flujo. Entonces, todo eso que conlleva, pues que cuando tienen relaciones se irritan. Entonces, para eso tenemos hay soluciones muy, muy fáciles, que es un tratamiento tópico cuando los síntomas son muy, muy leves. Entonces tenemos lubrificantes que solo se utilizarían en el coito y ya cuando los síntomas son más intensos, en esa zona pueden ponerse una crema con estrógenos, bueno, que aliviaría más los síntomas cuando ya son más intensos, teniendo siempre en cuenta que los tratamientos hay que individualizarlos, porque una terapia con estrógenos, por ejemplo, en la paciente que ha sido operada de cáncer de mama, pues no podríamos indicárselos. Uh-huh. Pero bueno, y luego también, aparte de lo que es el cambio que sufre nuestro cuerpo, también hay que tener en cuenta otros factores que influyen en ese cambio de hábito sexual, ¿no? Pues la mujer, hay factores educativos y sociales. La mujer que va envejeciendo igual pues también tiene un dolor en la cadera. Igual resulta que no puede tener relaciones todos los días porque a la pobre tiene sus molestias también el hombre. Entonces, hay que saber un poquito. Y luego también el hándicap, que yo también tengo mujeres que me han dicho, jo, es que ahora, desde que ya sé que no me voy a quedar embarazada, bueno, ahora tengo unas relaciones sexuales plenas. Por ejemplo, claro, porque nosotros siempre tenemos ese miedo al embarazo no deseado, ¿no? O sea, que os encontráis los dos tipos, ¿no? Sí, sí. ¿Existen riesgos en la menopausia de algún tipo, doctora? Pues sí, bueno, ya es un poquito más a largo plazo, pero sí que estos cambios metabólicos que he indicado producen dos tipos de enfermedades, que serían la enfermedad cardiovascular, que es que la mujer menopáusica tiene más tendencia a elevarse el colesterol y la tensión arterial. Pero bueno, no sé si lo he dicho, pero lo diré ya más veces a lo largo de la charla, es importante que la mujer menopáusica sepa que tiene que cuidar su dieta, porque va a engordar, porque le va a subir el colesterol. Bueno, pues todo el mundo sabemos que tenemos que tener una dieta adecuada y sana. Hay que evitar el consumo excesivo de grasas, moderar la sal, hacer ejercicio, pues eso, lo que todos sabemos, no solo a la menopausia, sino antes. Y luego, pues claro, si sabes que te va a subir la tensión o el colesterol, pues que el médico de cabecera te controle un poquito más. Eso es un poco los riesgos a los que crees que son interesantes, que son muy comunes, ¿no? A cualquier persona. Sí. O sea, no solo... Es común para cualquier hombre o mujer, ¿eh? Lo que nos está diciendo. Otra de las cuestiones que nos hablaba fuera de micrófono, hablaba de la osteoporosis. Y yo le decía que es esto de la osteoporosis, ¿no? A ver si lo puede explicar también a los oyentes de Radio Tudela. Bueno, yo creo que este también es un problema que todo el mundo conoce, por lo menos la gente ya más mayor, que es la osteoporosis. Se define como la pérdida de masa ósea. El hueso se hace mal, el hueso tiene como unas laminillas que se van, que con la menopausia y lo que es la osteoporosis van disminuyendo, y entonces eso hace que el hueso sea más frágil y tenga más predisposición a tener fracturas. Y hay que decir, bueno, pues que sí que en la menopausia la pérdida de masa ósea, a partir de que se va la regla, es un 2% anual los 5 primeros años, y luego ya disminuye a un 0,5 y se iguala al de los varones. O sea que osteoporosis tenemos tanto los hombres como las mujeres. Sí que es verdad que nosotras estábamos un poco más protegidas, pero luego en el momento que la regla se va, pues eso va desapareciendo. Ajá. Pero lo importante es al final siempre la prevención. Entonces, ¿qué es importante para todo el mundo, no solo para la mujer menopáusica? Es que sepamos alcanzar el máximo que se llama de pico de masa ósea. O sea, los niños empiezan a osificar los huesos desde que nacen, y todos vamos osificando nuestros huesos, vamos aumentándolos de calcio y endureciéndolos y fortaleciéndolos hasta los 30 años, ¿vale? Entonces, si nosotros conseguimos que nuestros huesos tengan el máximo de calcio a esa edad, cuando empecemos a perderla, que lo perdemos todos a partir de los 40, entonces nuestra pérdida será menor. Si hemos conseguido llevar a un nivel muy alto, entonces tenemos todos que estar preocupados por ese tema, no solamente las mujeres, por supuesto. Entonces, bueno, pues volveríamos otra vez a repetir lo mismo. Dieta, ejercicio, vida saludable, que eliminar los hábitos tóxicos, todo eso no solo es para la mujer menopáusica, que por supuesto nosotros en esta etapa de la vida tenemos que cuidar más la alimentación, enriquecerla en calcio, vitamina D, tomar el sol, que 15 minutos al día solamente con que nos den la cara y en las manos va a hacer que tengamos la vitamina D suficiente para que nuestros huesos no pierdan el calcio, y luego una dieta, claro, adecuada. Las mujeres, pues, menopáusicas, productos desnatados, porque nos va a subir el colesterol, pues todo desnatado. Y bueno, pero fíjese qué recomendación tan fácil, ¿no? 15 minutos de sol, ¿no? Sí. Pasearte un poco por la calle, solamente la cara y los brazos, no necesitas nada más. Algo que cualquier persona lo puede hacer, y que, como bien está hablando, que estamos hablando de la masa ósea, que por eso también cuando una persona mayor se cae, esas fracturas son mucho más notables, porque al final no es el mismo hueso que tiene un joven o que una persona mayor, ¿no? Y luego, bueno, también apuntar un poco en esa línea, que las mujeres ya que vayan a hacer algún tipo de actividad física tengan también en cuenta hacer actividad que les ayude a mantener el equilibrio. Porque lo más importante es, bueno, el riesgo mayor de una edad, aparte de tener los huesos frágiles, es que somos más torpes. Entonces, si nos ayudan con ejercicios a mantener el equilibrio, para que si nos vamos, perdemos el equilibrio, no nos caigamos o no tropecemos, pues eso también va a mejorar disminuir el riesgo de que nos caigamos y nos fracturemos. Estamos finalizando esta entrevista, pero también queríamos hablar de, pues, algo que cualquier mujer lo puede hacer. ¿Cuándo se debe acudir al ginecólogo en la menopausia, doctora? Bueno, pues en principio, la mujer, voy a aprovechar para hacer un poco de educación sanitaria, la mujer tiene que hacer sus revisiones cuando le corresponda. Como el Departamento de Salud aconseja a las mujeres navarras, las revisiones, si estás asintomática, o sea, si tú tienes tus reglas normales, no tienes ningún factor de riesgo, no tomas ningún medicamento, cada 3 años, para prevenir el cáncer de cuello, que es la revisión ginecológica. Ahora, si la paciente, en este caso, voy a hablar ya de la menopausia, si el paciente tiene unos sangrados mayores de los que suele ya tener, o son más frecuentes, en vez de cada mes, cada 15 días, o empieza con unos síntomas muy intensos, los sofocos, la sequedad vaginal, ante toda esa sintomatología que es incapacitante, pues cita al ginecólogo, nosotros vamos a valorarla individualmente, le vamos a dar un tratamiento el que proceda. Por supuesto, quiero destacar, menopáusica, mujer que ya se le ha ido la regla y sangra por vía vaginal, o sea, tiene un sangrado que le recuerda la regla, eso es una consulta preferente al médico de cabecera para que la veamos, porque ya es una situación muy importante. Uh-huh. Eso es lo que quería un poco destacar. Ha sido un placer conocer a esta doctora, a doña Pilar Martínez Rubio, que además nos quería hacer una recomendación sobre vida saludable y también sobre una web interesante que quería destacar, doctora. Bueno, ya para terminar, como resumen, decir que la menopausia es un proceso natural, progresivo y que debemos todas las mujeres adaptarnos a él. Que si aparecen sintomatologías, saber que tenemos tratamientos que nos pueden ayudar, pero sobre todo evitar todo lo que podamos, pues con una vida saludable. Dieta adecuada, rica en calcio, ejercicio físico, no fumar, no tomar alcohol excesivamente. Y luego hay una página web que es www.aeem.es, que es la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. En esta página web hay un apartado dedicado a la mujer, ya no, o sea, en plan sencillo, no para el profesional, donde se pueden hacer preguntas si tienen algún tipo de cuestión y ellos les contestan. Que ya lo saben, que lo han escuchado a Pilar Martínez Rubio, que ha estado con nosotros para hablar sobre la menopausia. La hemos conocido más las cuestiones que le pueden prevenir y qué les puede ayudar. Ha sido un placer conocerla, doctora. Muchas enhorabuena gracias a todo vuestro equipo y a vosotros también. Y seguir así. Gracias. Gracias. Adiós.